A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hay cantantes y músicos que han triunfado fuera de su patria, lo que a veces los hace desconocidos en su quehacer en la discografía. Es el caso del guitarrista y cantante Carlos Montero, fallecido recientemente el 2016. Nos encontramos en Montero con una voz diferente a todas, voz cercana al Tata Cedrón en la acentuación y a Horacio Molina en lo melódico. La de Carlos es una voz que suena a desgarro o confidencias, amable en el tono, sobrio, resaltando el valor de la palabra, tierna, amable y creíble. De uno de sus tantos discos escuchemos un tango de la creación del escritor argentino Nicolás Olivarí y música de Cátulo Castillo, La Violeta. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. En la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino Carlón. Es la violeta, la va, la va, la va, la va, la va sul campo que ley si soñaba, que le era su yin yin, que aguardando le estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va. Canzoneta de un pago lejano que idealiza en la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque, y es con ella que haciendo batuque, que consuela su desilusión. La violeta, la va, la va, la va, la va, la va sul campo que ley si soñaba, que le era su yin-yin, que aguardando le estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera, como la violeta que la va. Escuchamos a La Violeta, tango de plena actualidad, si lo comparamos con las migraciones de todos los rincones del mundo y los inmigrantes que sueñan con su patria lejana. Carlos Montero nació en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, un día 4 de abril de 1938, con su nombre real de Carlos Zamboni. Lo de Montero será más tarde, cuando empiece con su apellido artístico. Matadero era por los años 30 un límite entre la ciudad creciente y moderna, con la pampa, el ganado, los gauchos, el sonar de las guitarras en zambas, vidalitas, chacareras, milongas y luego algunos tangos. Paisajes y ambientes que se van metiendo en el alma del niño Carlos. Otro tango, en la voz de Carlos Montero de Eladia Blázquez, escuchemos Sin piel. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar un largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot. Sin piel, después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada, y caminar narcotizado por un mundo helado sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot, sin piel. De muy temprana edad, Carlos Montero estudia guitarra, primero con clases particulares en su casa, y luego en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Ya a los 5 años, Carlos era un niño prodigio en la guitarra, y a pesar de que su padre quería que continuara con los estudios, Carlos es seducido por el ambiente y comienza a actuar cantando en fiestas y locales las canciones del folclore. Su voz y su guitarra se hacen muy popular en la región, y en más de algún festival del folclore lo presentan como la especial esta actuación del niño Carlos Zamboni y su guitarra. Como podemos notar en este CD de Montero, viene una selección entre los autores del pasado y la nueva generación del tango, como el siguiente título de la creación de Attilio Stampone y Homero Expósito, Afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me cansaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. En 1959, Carlos, con 21 años, ya ha acumulado una solvencia en la ejecución de la guitarra y el canto. Y es en ese año cuando el mejor armoniquista de Argentina, Hugo Díaz, lo invita a formar parte de su grupo Hugo Díaz y sus Changos, para hacer una gira por Alemania, Bélgica y Holanda. Otra interesante pista de ese CD, donde Montero rescata una olvidada obra de Astor Piazzolla, se trata de la idea del productor discográfico Ben Molar, quien ideó reunir los poemas de 14 escritores argentinos con 14 directores de orquesta de tango de aquellos años. Yo no sé si los escritores se sortearon entre los músicos, o los escritores eligieron a las orquestas. Yo no sé. Bueno, pero vamos al disco que se llamó 14 con el tango, de 1968. Y Piazzolla le tocó el poema del escritor Baldomero Fernández, y su poema 70 balcones y ninguna flor. Las obras fueron grabadas por la orquesta de Alberto Di Paolo. Piazzolla, para esta obra, no eligió al cantante de la orquesta, sino que al conjunto vocal Los Cinco, un coro. Pero ahora lo vamos a escuchar en el rescate de esta obra que hizo Carlos Montero en su voz, 70 balcones y ninguna flor. Thank you. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de tristeza agobia, dan una tristeza los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Se oirá un beso, jamás se oirá un clave, 70 balcones y ninguna flor. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave, 70 balcones. De esta producción solo dos temas se hicieron populares, uno por lo menos también grabado por otros artistas. Algunos son como Bailate un tango, Ricardo, con la música de Juan D'Arienzo y el poema de Ulises Petit de Murán. Y el primero de todos, Alejandra, del escritor Ernesto Sábato y música de Aníbal Troilo, tema sobre el personaje central de su magistral novela sobre héroes y tumbas. Nos apartamos unos minutos de Carlos Montero, la orquesta que puso la música en este CD es de Alberto Di Paolo y la voz de Reinaldo Martín, para entregarnos este título, Alejandra. Aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco. Mis penas vencieron el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron. En qué soledades de hondos dolores, en cuáles regiones de negros malvones estás, Alejandra, por cuáles caminos, con grave tristeza, oh muerta princesa. He vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Ahora tan solo la bruma de otoño, un viejo que duerme, las hojas caídas, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron, ya nada dejaron. Volvemos con la voz de Carlos Montero. Para mediados de los años 60, la gira por Europa de Hugo Díaz y su conjunto llega al fin y vuelven a Buenos Aires, menos el cantante que era nada menos que Alberto Cortés, aquel consagrado cantante que había ya grabado en España como solista con acompañamiento de Carlos en la guitarra. Alberto se radica definitivamente en España y otro tanto lo hace Montero. La siguiente pista de este CD trae este tango de los hermanos Espósito, poco divulgado, Sexto Piso. Ventanal, ventanal de un sexto piso, vos perdida, yo sumiso, y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos, y los pobres y los ricos, todos chicos por igual, allá abajo se revuelven como hormigas. Mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan. Ventanal, donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. Solo, sin tu amor tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así tirado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza da al mediocre la pobreza, ¿cómo habrás sufrido vos? Vos que tenés la misma altura que el montón, ya no estás, ni es posible que te halle. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal, que andarás con los sueños a destajo, como todos río abajo, por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, no tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal, y esta pena que envenena, ya cansado de sufrir y de esperar. Solo, sin tu amor tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así tirado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza da al mediocre la pobreza,